itxasiko lekuen pelikula. Donde la 76 pide a gritos macadam. Aún vivo estoy, sigo andando por andar. Mi rancho dejé tras las sierras del Pigüé. Rodando el ripio voy a las tierras del Caldén. Costeando rieles del ferrocarril sur. Ya en el partido de Puan, cruzando el paso a nivel del pueblo Felipe Solace, sé y recé, porque muestre un cartel. Hey, hay patria más allá. 17 de agosto, muerte del gran general. Don José de San Martín, que patria parió. Cantando, estoy recordándolo. Ordenaba esta después la ragueira más allá. La frontera cruzaré por llegar a Guatrache. Sanaré en Salina Guatermal. Es hora de volver, pero nunca de olvidar. El destierro cruel que el Pampa sufrió. ¡Cae!